vecinos del conurbano, yugo de la colonización, razas de latinoamericanos, embrollo en un solo corazón. Hace un tiempito nos despertamos, no dimos cuenta lo que pasó, y en esta cumbia nos abrazamos para echar al que nos controló. Llámame reggae, cumbias villeras, trash metal, tango, zambas y rock, candombes, boleros, chacareras, vidala, chacha, guayno y hip hop. En un idioma nos comprendemos, decía mi abuela, es universal, y en esta mezcla nos entendemos, baila mi pueblo con su cantar. En un idioma nos comprendemos, decía mi abuela, es universal, y en esta mezcla nos entendemos, baila mi pueblo, que baile, que baile, que baile, sí, con su cantar. 10 de la mañana, 6 minutos, arranca otra emisión de Feas, Sucias y Malas cuando ha llegado el invierno aquí en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Vamos hasta las 12 del mediodía. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que hace 11 grados, así que fresca la mañana, pero por suerte no hay lluvias, como venimos acostumbradas a acompañarte los sábados. 16 grados para hoy, la máxima. La esencia del conurbano, latiendo en un solo corazón. Chilenos, argentinos, peruanos, Brazuca y hermanos de Asunción. De por ahí te. Ecuatorianos y colombianos, mezcla nativa somos señor. Dominicanos, venezolanos, paridos con hambruna y dolor. Somos porteños y provincianos, charango, quena, caja, acordeón, aymara, quechua y castellano, grito rebelde en una canción. En un idioma nos comprendemos, decía mi abuela, es universal. En esta mezcla nos entendemos, baila mi pueblo con su cantar. En un idioma nos comprendemos, decía mi abuela, es universal. Y en esta mezcla nos entendemos, baila mi pueblo, que baile, que baile, que baile, sí señor, con su cantar. Hoy está Julián Pelliza en los controles, allí en la producción también del otro lado. Le mandamos un enorme abrazo a Rita Faur, que se ha ido de campamento, así que la debe estar pasando muy bien, con fresco, pero tal vez hace una fogata, uno no sabe. ¿Quién te habla? Úrsula Asta, y está aquí también Valeria Rodríguez. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, un día fresco el día de hoy, pero lindo. Lindo, sí. Igual a mí, usted sabe, no me gusta el frío, entonces recordé a aquellas personas que decían, ay, qué caro, qué feo el calor, que vuelva el frío. Dije, ¿por qué? ¿Con qué necesidad nos hacemos esto, no? Levantarse la cama con frío a mí no me gusta. Pero bueno, por lo menos yo lo prefiero, llueve. Sinceramente, prefiero el fresco. No, usted pero no bueno. Era mía. No importa. Les contamos que en este momento 11 grados, la máxima para hoy, sábado, llega a 16, día con sol, un poco nublado hacia la noche, pero igualmente no hay ninguna probabilidad de lluvia. Mañana domingo la mínima va a ser de 7 grados, la máxima va a ser de 18. Así que similar, un fin de semana agradable, podemos decir, de este invierno que ha comenzado avanzadito ya el año. Estamos en 19 de mayo, así que después de la segunda quincena de mayo nos llegó el frescor recién, por lo cual el calor se extendió, así que es verdad que tampoco nos podemos quejar a quienes nos gusta el calor. Estamos en redes sociales, Feas, Sucias y Malas, en el Facebook, también en el Twitter, también en el número de teléfono 1523-087945, que es el número de WhatsApp. Julián Pelliza ahí lo lee, lo manda, lo pasa, está ahí. A él no sé si le gusta el frío o el calor. Juli, ¿usted? No, dice. No le gusta nada. Alguna preferencia tiene que tener. Bueno, ¿Por dónde vamos hoy, Vare, con su columna? Bueno, hoy vamos a hablar un poco de Palestina y también vamos a hablar un poquito también de Venezuela, que parece totalmente en las antípodas, pero no es así. Hay ciertas relaciones, así que vamos a estar hablando un poquito de la región y un poquito también de Palestina. Sobre todo además porque Venezuela tiene elecciones mañana. Exacto. Así que hay invitaciones incluso para el día de hoy, se realiza un festival. También hay un festival por Brasil, vamos a estar hablando de eso con algún invitado que va a llegar en un momento. Vamos a tener varios invitados el día de hoy, también sumándose al equipo Leonardo Martín con la información gremial, Sofía Escacerra con la información del ámbito económico. Así que te damos la bienvenida entonces hasta las 12 del mediodía, hacemos feas, sucias y malas. Ahora... Resumen de la semana en Feas, Sucias y Malas. Muchas movilizaciones esta semana, siempre hacemos el resumen en el arranque. Bueno, además de los anuncios que corresponden y de actividades que se vienen también para esta semana, porque se viene, ¿vale? Además el 25 de mayo, hacemos este repaso, parte de la información que se daba aquí en el aire de Radio Gráfica el día de ayer tenía que ver con la, bueno, una represión, una situación específica que tuvo que ver con los trabajadores de INTI que estaban ayer manifestándose contra la presentación de un proyecto de nuevo programa en el marco del INTI y tras los despidos, por lo cual ya vienen en reclamos y en un programa de lucha. Bueno, ayer el vicepresidente del INTI atropelló a Francisco Dolman, que es secretario general de la gremial del INTI, dialogó aquí en Radio Gráfica con Mario Sadras, que está haciendo de cronista, así que estaba allí en el lugar de los hechos. Giselle Santana, trabajadora del INTI, explicaba lo siguiente aquí en Radio Gráfica. Sí, yo estaba en la entrada, en una de las entradas del parque, junto con Francisco, repartiendo volantes para denunciar el proyecto de reestructuración del organismo y los 258 despidos injustificados de trabajadores y trabajadoras, cuando llegó el vicepresidente del INTI, Damián Testori, que asumió hace poco su cargo, y cuando nos acercábamos para darle el volante y explicarle como a todo el mundo que estábamos queriendo que este evento no se llevara a cabo porque aún no estaba resuelto el conflicto del INTI, atropelló con su auto a Francisco Dolman sin mediar palabra, lo levantaron por el aire y ahora estamos viendo cómo está y llamando una ambulancia. Pero lo más grave, además de esto que es tremendo, es que ahora la policía de la ciudad está rodeando el parque y pretende reprimirnos a los trabajadores, que estamos exigiendo que salga el responsable y que tiene que ser a Testori a quien detengan porque es un asesino al volante. El tipo lo atropelló, ¿no? Mientras él llegaba. Y bueno, los trabajadores estaban volanteando y por supuesto increpándolo, planteándole algunas cuestiones. El chabón atropelló al trabajador, que bueno, igualmente después habló aquí en Radiográfica, estaba bien. Pero bueno, era muy fuerte y muy simbólico también lo que sucedía ayer con este reclamo del INTI. Vamos a escuchar un fragmento más de Giselle Santana porque ella, bueno, plantea justamente el proyecto de privatización que se prevé con el instituto. El reclamo de hoy era para frenar la reestructuración del organismo. Los trabajadores y las trabajadoras venimos denunciando que detrás de los 258 despidos lo que hay es un proyecto para desguazar y privatizar el organismo. Bueno, ese proyecto pretendía ser presentado hoy en un coqueto salón de Parque Norte porque no lo pueden hacer en el INTI justamente porque es un proyecto que está siendo repudiado por la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras. Vinimos hasta acá para denunciar ese proyecto de reestructuración y nos encontramos con la represión y con este ataque gravísimo contra la integridad física y contra la vida de un trabajador. Era muy fuerte porque mientras la policía los rodeaba, lo que decía una trabajadora era que justamente es el INTI, ¿no? Este instituto, el que verificaba los chalecos de policía antes de que justamente los usen los policías. Sí, terrible. Porque bueno, esa es parte, digamos, de la función regulatoria del organismo. Hubo movilizaciones también respecto del FMI, bueno, distintas movilizaciones, una que tuvo que ver con las organizaciones de la economía popular justamente contra el FMI, marcharon el jueves por Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo hasta llegar a la Plaza de Mayo planteando lo propio. Hubo también ese mismo día una marcha de docentes universitarios que hicieron una marcha de antorchas también llegando hacia Plaza de Mayo, es decir, fue una y después fue la otra movilización planteando la cuestión presupuestaria de la educación en las universidades nacionales y también las universidades privadas, porque estaba el sindicato de docentes privados SADOP. Fueron realmente una semana de mucha, mucha movilización. Hubo también el día martes una movilización de los distintos estudiantes y docentes de los 29 profesorados de la ciudad de Buenos Aires contra la formación de esta universidad Unicaba, planteada por el gobierno porteño en cinco filminas. Así, en cinco filminas, explican el funcionamiento, donde obviamente no convocaron a los profesorados. Y otra de las movilizaciones que hubo fue de trabajadores estatales que marcharon al Ministerio de Modernización. El secretario general de AT Capital hizo, bueno, varios planteos. Vamos a escuchar un fragmento de lo que planteaba Daniel Tano Catalano. El Fondo Monetario Internacional, como lo venía haciendo el Club de París, le exige al gobierno que sea mucho más profunda, que sea mucho más agresiva la política de achique y de ajuste. Y nosotros sabemos que el primer lugar donde estos mierdas van a venir a tocar es en el Estado, porque somos nosotros los que le garantizamos los derechos a nuestro pueblo. Estos mierdas son los que van a venir a quedarse con las computadoras de nuestros pibes, los que se van a quedar con las camas de nuestros hospitales, los que se van a quedar con los bancos de nuestras escuelas, los que van a cerrar toda posibilidad de que nosotros tengamos en nuestra matriz de pensamiento que hay una posibilidad de estar mejor. Esto viene a ponerse todo eso, embargando los sueños de nuestro pueblo. Por eso es importante que todo nuestro pueblo se pueda rebelar frente al pacto que hay con el Fondo Monetario Internacional. Es importante que el 25 de mayo, en esta unidad que estamos forjando entre la 2CTA, la CGT, la CETEP, inundemos la Plaza de Mayo para decirle al gobierno de Macri, para decirle a los yanquis, que no hay espacio en la República Argentina para un acuerdo que embargue nuestros sueños. Daniel Tano Catalano, bueno, la marcha de estatales, en ese caso siguen las movilizaciones, pero bueno, entre todo lo que decíamos de la semana, las radialistas estuvimos también en el Congreso de la Nación planteando la legalización y la despenalización del aborto, así que muchas de nosotras participamos también en esa jornada. Y otra de las situaciones fue, bueno, una movilización a la Embajada de Israel. Así es, esto sucedió porque el día lunes, recordemos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que hizo fue trasladar la Embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, que a través de una resolución de la ONU, es una zona que no puede ser tomada como capital de ninguno de los dos estados. Por lo cual el día martes, que fue la conmemoración de la catástrofe de la catástrofe palestina, justamente, que es cuando los palestinos dejan sus tierras, se hizo... Porque es la conformación del Estado... De Israel. Exactamente. Entonces ese mismo día lo que se hizo fue esta manifestación en frente de la Embajada de Israel. Y bueno, tenemos una voz muy importante para nosotros de acá en Radio Gráfica, que es nuestra madrina, y la vamos a escuchar a Norita Cortiña. Sí, a ver. La verdad que es la indignación de todo el mundo, no de la Argentina, ni de nosotros, ni las madres, es todo el mundo. Es la indignación, y además decirle nuevamente, repito, a Israel, que no repita lo que le hicieron los nazis, que fue la ofensa a la humanidad, y que ellos están haciendo una ofensa a la humanidad ahora. Esto no se puede tolerar ya más, esta asociación con Estados Unidos, con Trump, destruyendo países, pueblos, no puede ser, tiene que humanizarse el mundo, no ir a la deshumanización y al salvajismo. Hasta el sol viene saliendo con ritmo de chacarera. más salitres y más calientes, más lindo. Los domingos de mi pago, Dios quiera que no se pierdan. Aquí le mando un suspiro pa' mi tierra santiagueña. Escuchamos Carlos Carvajal, Domingo Santiagueño. Los sábados a la mañana son de nosotras. Feas, sucias y malas. De 10 a 12 por Radio Gráfica. Mañana 23 minutos, Julián Pelliza en los controles, aquí Valeria Rodríguez, Úrsula Asta, llegan unas invitadas que ahora después de la tanda las vas a estar escuchando, así que quédate nomás unos minutitos para seguir escuchando Feas, Sucias y Malas. En instantes se va a agrandar el equipo, también Sofía Escacerra, Leonardo Martín, hacemos este programa hasta las 12 del mediodía. Y decíamos que hay distintas invitaciones. Una es al festival Vamos con Maduro, que se organiza aquí en la ciudad de Buenos Aires junto con la Embajada de Venezuela. Así que hoy sábado, desde la 1 de la tarde en Parque Rivadavia, que está en Avenida Rivadavia casi al 5000, se hace un festival justamente en apoyo a Maduro en Venezuela, que mañana son las elecciones, donde se juega algo muy importante para América Latina, sin duda. Así es, exactamente. Es una de las elecciones más importantes para la región, junto con la de Brasil, ¿no? Claro. Que también está ahí, es un tema para ampliar, que hoy justamente vamos a hablar. Así que Venezuela está complicado y hay varias cuestiones. Estaba escuchando el tema de Unitas Leaks, el tema de Comando Sur, que ya lo hemos tratado acá en algún momento. Se está pensando intervenir Venezuela. Entonces hay que ver qué es lo que pasa después de las elecciones, que se ha demostrado esta semana que va a ser rotunda la victoria de Maduro, que gane, ¿no? Maduro. Eso es lo que se espera. Estuvo así Maradona. Estuvo Maradona, sí, así es. Bueno, era lindo verlo ahí en el cierre, por lo menos a mí me pasó eso mirando las imágenes. Vamos a estar retomando esa información, pero también vamos ahora a una convocatoria que se realiza aquí, justamente, que es la del 25 de mayo, que si no me equivoco cae el viernes, es el viernes de la semana que está entrando, me dice que sí, Julián Pelliza. Se está convocando a una movilización. Vamos a escuchar parte de esa campaña y de la convocatoria hacia el 25 de mayo, la voz de Tati Almeida, y la tiene Julián Pelliza. A ver. Hola, ¿qué tal? El 25 de mayo yo voy al obelisco a las 13 horas a cantar el himno. Voy con mi familia y con las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, porque con el FMI la patria está en peligro. Bueno, Bueno, era la voz de Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y también convoca a la actividad del 25 de mayo, Milagro Sala. El 25 de mayo, todo el obelisco. Sé que no voy a poder estar, pero mi corazón, mi mente y mi espíritu va a estar junto con ustedes. Bueno, algunas de las voces de esta campaña que se está realizando para esta convocatoria el 25 de mayo, bueno, aquí en el Centro Porteño, como una de las tantas convocatorias que tiene, en realidad va a llegar después de otra enorme movilización que va a haber el día 23 de mayo, que es la segunda marcha federal educativa, donde el CETERA está convocando a docentes de, bueno, de las distintas provincias de todo el país, por eso es marcha federal. Así que eso va a ser el día 23, esta semana, que si no me equivoco cae el miércoles, y después el viernes es la enorme convocatoria por el 25 de mayo, parte de la agenda que se viene en la agenda de movilización, ¿no? La agenda de los pueblos, podríamos decir. Así es, el 25 de mayo va a arrancar a las 13 y se espera que sea realmente multitudinaria, porque también uno de los tópicos por los cuales se hace la movilización tiene que ver con el FMI. Claro. ¿No? Varios de los videos que están dando vuelta invitando a esta gran marcha tienen que ver justamente con el tema del FMI, la pérdida de soberanía, ¿no? Y este nuevo endeudamiento, la vuelta al consenso de Washington, si sí, se quiere, ¿no? Incluso lo charlaba ayer, es muy interesante e importante lo que está sucediendo con distintos movimientos, porque la marcha Ni Una Menos, que es la convocada el 3 de junio, se va a hacer el 4 este año para que no caiga domingo, también tiene entre sus principales consignas contra el FMI. De hecho, se espera que la marcha pase justamente por el Banco Central, planteando lo del FMI, y la consigna es vivas libres y desendeudadas nos queremos, ¿no? Se toma fuertemente la consigna contra el FMI como parte también del movimiento feminista. Creo que se está planteando firme y que está muy fuerte en la concepción, ¿no?, de todos los argentinos y argentinas, que el FMI es algo malo. Me parece que eso está muy claro en todos los sectores. Sí, me recuerda un poco al tema del ALCA, ¿no? Esto del ALCA, ALCA al carajo, ¿te acordás? Claro. Me recuerda a eso. Obviamente que es otro momento histórico, había otras personalidades dentro de lo que es la dirigencia política, pero hoy en día que se genere esto en este contexto político en el que estamos, me parece que es de suma importancia y, bueno, hay que estar ahí para acompañar y darle para adelante para que se termine y para que se tome conciencia, ¿no? Que yo creo que ya se está tomando conciencia, como vos dijiste recién. Le mandamos un enorme abrazo a Claudia Chao. Estamos en el 1523-087945, números de WhatsApp, para que dejes tu mensaje. Claudia Chao saluda en redes sociales. Vamos a una tanda, pero quédate ahí del otro lado porque vas a ver lo que se viene. Inicio espacio publicitario. Hay voces. Ante el apagón informativo, hay sonidos. Encendé medios populares. Medios populares. Que no se negocien. Medios que no te dejan solo. Encendé. Radiográfica. FM 89.3. Hablamos de lo mismo. Papelería comercial e institucional, material publicitario, impresos de seguridad, diarios y revistas, encuadernaciones, envases flexibles. En la Red Gráfica te ofrecemos soluciones integrales. Comunicate al 4331-5650, www.redgráficacop.com.ar. Red Gráfica, unimos procesos, multiplicamos servicios. Búscanos en Facebook. Radio Gráfica FM 89.3. Radio Gráfica FM 89.3. Gráfica Campichuelo. Diseños, intercalados, encuadernación, embolsados y todo lo que usted necesita. Campichuelo 553. Teléfono 4981-6500. Fiesta. Los sábados de 20 a 22 te ofrecemos un espacio de pensamiento crítico sobre lo cotidiano, matizado con excelente música. Somos Claudio Roca y María Vuoto. Somos The Rock y Freud por Radio Gráfica. The Rock y Freud, décima temporada. Para que nadie te la cuente cambiada, escucha Radio Gráfica. Escúchalo, escúchalo, escúchalo en tu lugar preferido, en la casa de tu amigo. FM 89.3 no te la cuenta, te la canta. Fin de espacio publicitario. Feas, sucias y malas. Las voces que no escuchás en otro lado están los sábados a la mañana. Siempre en Radio Gráfica. Feas, sucias y malas. Minutos. Hola chicas, nos dice Mercedes Velázquez. Buen día con fresquete para todas, escuchando las matecito en el medio y buena semana de mayo. Bien, la semana de mayo, porque además fue el día de la escarapela, que no quiero decir barbaridades, pero creo que fue ayer. Sí, ayer. Acá tenemos una docente que no sabe tampoco, estamos en duda, pero bueno, cosas que suceden. Les vamos a dar la bienvenida a nuestras invitadas del día de hoy. Vamos a estar charlando con ellas, que son Jennifer Vázquez y a Yelén Solís, ambas del Centro de Estudiantes de la Escuela 6 del Distrito Quinto del Sur de la Ciudad de Buenos Aires. Buen día, ¿cómo están? Gracias por venir. Hola, buenos Hola, días. Buen día. Bueno, ustedes estuvieron ayer realizando una movilización de estudiantes secundarios. Cuéntanos de qué se trató. La movilización se trata de UNCES, Unión de Centros Estudiantes de Zona Sur. Abarcaría varios centros de Zona Sur. Fuimos desde Mateo y Caseros a reclamar a esta jefatura de gobierno las viandas en mal estado que están dando, la represión de la policía hacia los alumnos y alumnas de varios colegios y la Escuela del Futuro. Claro. Algo interesante, creo, ¿no? De lo que plantearon, tiene que ver con esta nueva organización que se están dando las escuelas del sur de la ciudad, ¿es así? Porque sí. Ustedes son todas las escuelas del sur las que estaban ayer. Sí, las escuelas del sur y otras escuelas que vinieron también a apoyar, que es algo muy importante, que es lo que principalmente tratamos desde UNCES, que es la unión de todos los centros de estudiantes, también de Zona Sur, pero está muy bueno que también otros centros de estudiantes que no sean de Zona Sur se unan a este reclamo que tenemos todos los colegios, que es algo muy bueno, porque el día que nos reunimos con UNCES, o sea, varios colegios, al ver que teníamos, que éramos varios colegios con las mismas problemáticas, realmente fue muy bueno y muy muy satisfactorio. Salió perfecto. ¿Y por qué la necesidad de juntarse a las escuelas del sur? ¿Creen que hay una problemática particular que atraviesan a diferencia de las otras escuelas? Sí, creo que son problemáticas que realmente todos tenemos cotidianamente y que es algo que no puede seguir así. Así que si el gobierno no nos da ni no nos estaría pasando los reclamos que estamos, no hacen caso a los reclamos que estamos pasando, creo que tendríamos que salir a las calles a hacer conocer estos reclamos. ¿Y en su escuela qué pasa? ¿Cuál es el principal problema que ven de lo que sucede en la escuela de ustedes? También el principal tema es la vianda. Ahora claro. Nos están dando pan integral con queso y están diciendo que el queso es como pollo. La realidad claro. Es que uno no sabe si es pollo o claro. Qué es. Además, con a los 19 te dan la vianda con la misma fecha que te la están dando de vencimiento, cosa que vos no sabes si comerla o no, porque se está venciendo el mismo día que te la están dando. ¿Todos los estudiantes comen la vianda en la escuela? ¿Solo algunos? ¿Cómo es eso? No, solo algunos. Algunos, qué sé yo, pasan de largo y otros van a buscar la vianda. Y no, nada. Y además, con esto de que te dan esa vianda, tampoco puedes, ellos no se sientan a pensar si esa vianda que nos están dando en mal estado es la única vianda que el chico va a consumir durante el día, porque hay muchas problemáticas, la plata no estaría alcanzando en muchas casas, y dar una sola vianda a los chicos y encima una vianda en mal estado, que es incomible, realmente creemos que es una falta de respeto, porque les queremos preguntar también a esas personas si ellos les darían esa vianda a sus hijos, que es algo realmente muy interesante, su respuesta, ¿qué sería? Seguramente no. ¿No? Seguramente no le den esa vianda a sus hijos. ¿Esa vianda ha ido cambiando? ¿Ustedes notaron que se modificó en el último tiempo o siempre fue más o menos de las mismas características? Fue cambiando igual. Fue cambiando. O sea, tipo, a ver, lunes, martes y puede ser que viernes y jueves den ese pan integral con solamente queso. Sí, exactamente. O sea, antes te daban una baceta de jamón y otra de queso, ahora te dan uno de queso y una que dicen que es pollo. Pero realmente no sabes qué es porque es incomible y nadie se anima a comerla. Claro. También esto de que supuestamente envían la misma cantidad de viandas a todas las escuelas es mentira, porque si en una escuela hay 1000 chicos, te envían, claro, 700 viandas, que realmente no estaría alcanzando para todos. Claro, claro. O claro. En algunos colegios también dan una fruta, unos chicos que se quedan 12 horas solamente implementan una fruta, que realmente no se puede hacer. Estamos con Jennifer Vázquez, con Ayelen Solís, ambas forman parte del Centro de Estudiantes de la Escuela 6 del Distrito Quinto, aquí en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, donde ayer hubo, bueno, una movilización frente al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por varios reclamos. Mencionan ustedes lo de las viandas. Recuerdo, bueno, cuando yo iba a la escuela también se daban las viandas, yo igual iba a la escuela en el sur del conurbano, era en Wilde, en Avellaneda, y la vianda tenía, era, digamos, algo que se comía salado y venía un postre, en general había un alfajor. Exacto. O una fruta. Claro, eso no existe. No, los alfajores ya no están, no, y las galletitas tampoco. Y si con dan, hay galletitas de avena, puede ser. Sí, claro. De avena. Sí. No tienen ni sabor, nada. Claro. O sea, te quitan todo y el chico se está cagando de hambre y cuando va para comer algo, eso no le llena la panza al chico y realmente no se puede estudiar con hambre, que es la realidad. Claro. La consigna de ustedes era con hambre no se puede estudiar. No se, sí, puede estudiar. Donde además, no sé, bueno, cómo lo charlan, cómo lo discuten también hacia adentro del centro de estudiantes. Además de que con hambre no se puede estudiar, hay una enorme falta de respeto o una enorme violencia en que uno reciba eso, ¿no? Que el Estado, la comida que le dé, sea de estas características. Es muy violento. Sí, además cuando uno va y le muestra esto a lo que sería a las personas que son responsables, te dicen que no, que la vianda, esa vianda ya está comida, o esa vianda capaz que es de hace 2 o 3 días, la vianda que están dando que está toda verde, dicen que no es de ese día, o cosas por el estilo, cuando la realidad es otra. Claro, claro. Parte de los otros reclamos decían, bueno, la escuela secundaria del futuro es uno muy fuerte que se instaló ya el año pasado. ¿Vienen discutiendo eso hacia dentro de la escuela o dentro de este espacio? Sí, hicimos, ¿no?, una charla, sí, con los chicos. Porque ellos no sabían lo que era una escuela de futuro. Y a poco le fuimos explicando y se daban cuenta de que estaba mal eso. Por ejemplo, nuestro colegio como que también estaría en eso, de la escuela de futuro. Lo usarían como un error o como un borrador o algo así. Es como que entran dentro de la prueba piloto. Sí, podría ser. ¿Que la prueba piloto, perdón, se espera para este año o para el año que viene? No, nosotros no estamos como escuela piloto, no, pero podría, es una posibilidad que podríamos ser, si un día se les llega a pintar, podríamos ser escuela piloto, pero hay otros colegios que sí son escuela piloto y que a los chicos les mienten con que va a ser la escuela del futuro, con que te van a dar computadoras, con que vas a hacer la nueva etapa, que no sé qué cosa. Y la realidad no es esa, ellos piden escuela del futuro cuando la realidad de muchas escuelas es que los techos están cayendo, las paredes están cayendo, te implementan más horas. Con profesores que realmente no están preparados para dar esa materia o te mandan o te quieren mandar a trabajar, a explotarte prácticamente durante la mitad del año, cosa que está mal y que también es para empresas privadas. O sea, la cosa sería como que mandan a un chico de escuela pública, porque solamente se implementan las escuelas públicas, no se implementan las escuelas privadas ni nada por el estilo. te quieren mandar a trabajar en una empresa privada por durante casi la mitad del año, creo, si no me estaría equivocando, y después volvés prácticamente y estás más horas en la computadora que lo que estarías con un profesor, que realmente es mucho mejor, porque si no entendés algo ellos te pueden volver a explicar o cosas por el estilo. También hay que pensar que cuando uno manda a los chicos esos a trabajar en las empresas privadas, muchas personas se van a quedar sin trabajo, porque esa persona va a decir, ¿por qué tengo que estar pagando a la otra persona cuando este chico me puede estar haciendo el mismo trabajo que hace él? Claro. Entonces también sería, muchas cosas serían esas también, lo que quiere implementar la escuela del futuro. O sea, pide escuela del futuro cuando no puede ni siquiera con la escuela de la realidad, que se está cayendo a pedazos. También afecta a los profesores, ¿verdad? Sí, afecta a muchos profesores, sobre todo con esto que se quiere crear ahora, que es la UNICABA, que se quieren cerrar 29 profesorados, que realmente está bastante mal, porque si cierran tantos profesorados, hay muchos profesores que no van a poder venir hasta lo que sería Capital para poder ingresar a la universidad. Claro. Sí, además de que no se sabe ni siquiera de qué se trata ese proyecto. Me parece que, ¿no?, Escuela Secundaria del Futuro y esto de la universidad se parecen en tanto el gobierno plantea esta ideología. Sí, como esta cosa de la modernización y que bueno, los chicos van a ir a aprender supuestamente cómo se trabaja y en realidad esconde, bueno, muchas otras cosas y lo presentan en un par de PowerPoint, te lo explican así nomás. Y no le consultan a nadie, absolutamente nada. Imagino que a los estudiantes mucho menos que a los docentes, ¿no? No, mucho menos. Nada, realmente. Mencionaban el tema de la policía. Recuerdo el año pasado hubo varios episodios concretos con estudiantes secundarios y la policía. ¿Cómo viven ustedes eso dentro de su barrio? La presión de la policía es muy constante en nuestro barrio, sobre todo porque en algunos casos los chicos no saben cómo reaccionar hacia esto. Y no solamente nos pasa a nosotros los chicos, sino que también le pasa a las personas mayores que viven ahí, que la policía hace abuso de su poder en muchos casos y realmente no está bueno, porque se supone que la policía te tiene que cuidar, tiene que cuidar al ciudadano y ayudarlo con... Si tienen una problemática o algo por el estilo, o sea, si la misma policía es la que oprime, ¿dónde los ciudadanos, con quién se defenderían? Es la pregunta también. Claro. ¿Han discutido cómo resolver, digamos, si la policía los para, si les pregunta algo, si les dice algo? ¿Discutieron cómo organizarse ante eso? Igual la mayoría, o sea, por cómo te vestís te paran, y eso en sí está mal. Pues si yo me he visto medio así, como digamos, como dicen, villero, te paran, te pide documento. Y si vos salís así normal a comprar a la calle, no vas a llevar tu documento siempre. Además, claro, si estamos en una época donde no es obligatorio llevar el documento encima, no tenemos el por qué llevar el documento encima. Y además, esto que se dice también que sucede con algunos compañeros de otro colegio, como también sucede en nuestro barrio, que es que la policía... masculina te para en la calle, uh-huh, y vos siendo una mujer te tiene que revisar un policía, una mujer, sí, sí, y te quieren revisar ellos, y vos cuando implementás esto y le pedís esto te dicen que por qué vos pedís estas cosas cuando vos no estás en tu lugar de pedirlo, cosa que es un derecho que tenemos todas. También esto de que te dicen, por, como dice ella, por la etiqueta que te ponen de ser de la villa, entonces sos un negro villero, realmente está mal porque es una etiqueta puesta por la sociedad que realmente tendría que empezar a descartarse. Por suerte se está empezando a descartar. Ustedes ya están en el barrio 21-24 además. Sí, y entonces estas palabras quedan totalmente mal y también, bueno, sería eso prácticamente. ¿Es la única escuela que hay en el barrio? ¿Hay más escuelas secundarias? No, yo sé, no hay. Los estudiantes que acuden a la escuela donde van ustedes son del barrio, no son de otros barrios en general. Sí, ¿no? Sí, son mayormente del barrio. Bien. ¿Y cómo se dio esto de, vuelvo a la lógica, esto de los barrios del sur, le leemos a los oyentes la convocatoria que ustedes hicieron para ayer, que es: con hambre no se puede estudiar, el sur sale a la calle, basta de viandas en mal estado, implementación de comedores en los colegios, el cese del hostigamiento contra los pibes del sur de parte de las fuerzas de seguridad, abajo la reforma secundaria del futuro, UNCES, que es esta Unión de Centros de Estudiantes del Sur. ¿Hace cuánto se vienen organizando? ¿Es algo de este año? ¿Viene de antes? Es de este año, o sea, nosotras nos informamos porque nuestro colegio todavía no está, no teníamos centro estudiante, comenzamos a formarlo este año con entre todos y todas juntos, y así que nosotros nos enteramos este año. Bien, y empezaron a participar. Empezamos a participar, sí. Estamos con Jennifer Vázquez, Ayelen Solís, ambas del Centro de Estudiantes de la Escuela 6 del Distrito Quinto. Está aquí también la vicedirectora docente, ahora la vamos a hacer hablar también, para también qué pasa, ¿no? Cómo se junta esto con los distintos reclamos y cuestiones docentes, porque en realidad todo tiene que ver con todo. Vamos a ir a un poquito de música y Julián Pelliza en los controles dispone música y seguimos. Se va. Las sombras de la noche avanzan lentamente sobre mí. Hace frío ya. Bastaría solamente recibir una caricia para darte a ti mi corazón. ¿Qué es la vida? Me siento mariposa que a la flor no vuela más, que no vuela más, que no vuela más. Quemada por el fuego de tu inmenso amor, que apagado está. Hace frío ya. Dios, yo tenía, y tú sabes que volverá. ¿Qué es la vida si no hay cariño? Es como un árbol que sin hojas se quedó. Es como el viento, el frío viento, que dejó triste y solitaria la ciudad. Sucias y malas. Feas, sucias y malas. Malas. Sábados de 10 a 12 por Radio Gráfica. Malas. Feas, sucias y malas. Minutos, estamos aquí haciendo feas, sucias y malas, como siempre, por el aire de Radio Gráfica. Sintonizás la FM 89.3, también a través de internet en www.radiografica.org.ar. Y estamos aquí con Jennifer Vázquez, Ayelen Solís, ambas integran el Centro de Estudiantes de la Escuela 6 del Distrito Quinto. Decíamos recién, tienen una 14, vos Ayelen tenés 14 años, sí. Y Jennifer 15, muy bien. Y nos pasa capaz a las más grandes que lo vemos desde otro lado, por supuesto, y nos emociona. Le damos la bienvenida también a Jordana Secondi, ella es la vicedirectora de la Escuela 6 del Distrito Quinto, docente. ¿Qué hace, Jordana? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, me pasaba, y no lo puedo evitar decir, disculpen, chicas, que eso, ¿no? La emoción de ver también cuando los chicos y chicas más chicos se organizan, incluso a uno tal vez le toca algo de uno, ¿no? De decir, bueno, yo cuando estaba en la secundaria, ¿qué estaba haciendo? ¿No? ¿Qué leía, no? ¿Qué pensaba? Sí, ¿cuáles eran mis intereses? Totalmente, sí. Imagino que les pasó, ¿no? ¿Ustedes? Totalmente. Sí, ayer compartíamos con los compañeros y compañeras de la escuela el orgullo que nos genera ver que nuestras y nuestros estudiantes le ponen el cuerpo. Por aparte, no fue solo la participación en la marcha de ayer, sino toda la previa de reuniones, de llevar su agenda propia con sus compañeros y compañeras en la propia escuela y con en los espacios donde coinciden con los compañeros y compañeras de otras escuelas. La verdad que nada, es un proceso de esto, el ejercicio de la ciudadanía, no de construcción de ciudadanía, sino del ejercicio pleno de la ciudadanía que los pibes y las pibas están haciendo. Y nada, un placer poder vivirlo tan de cerca, ¿no? En como que en eso las escuelas somos espacios privilegiados, ¿no? Que sí, podemos como vivir muy de cerquita todas estas cuestiones. Sí, y ayer, bueno, justamente las docentes, bueno, y los docentes estaban acompañando, formando parte también de ese reclamo, que era llevado adelante y organizado por estudiantes. Totalmente. Educadores y educadoras de estos barrios y desde una perspectiva de protección de derechos, de reconocimiento del otro como sujeto pleno. Uh-huh. Es todo un aprendizaje para los adultos y adultas ver cómo acompañar, ¿no? Pero digo, por un lado, acompañarlos, que nos sientan cerca, pero también darles espacio para autonomía. Esto que yo decía, ellos en sus reuniones manejan agendas propias que no son ni siquiera quizás, digamos, son coincidentes con la de los docentes en muchos aspectos, pero en otras no, y está buenísimo que así sea. Y no es como un aprendizaje esto, no imponerle modos, no imponerle hábitos ni horarios, digamos son cosas que las tienen que poder gestar ellos. Uh-huh. Y ellas y los docentes que quizás fuimos formados y formadas en una cosa, en formatos más invasivos. Es todo un aprendizaje para nosotros saber despegarnos, pero estar presentes también, porque es nuestra ética profesional, casi te diría, claro, estar cerca. Entonces, nada, es la verdad que es un desafío muy interesante. ¿Y hay chicas fuerte organización, me refiero a fuerte participación, o son pocos los que participan, los van sumando, van tratando de atraer compañeros? Es fuerte, o sea, cuando nosotras comenzamos con esta idea de formar un centro de estudiantes, nos dijimos, bueno, no sé si se van a aprender, si no se prenden. Y sucedió que en la primera reunión teníamos como 57 chicos reinteresados. Ah, un montonazo. Sí, un montonazo, que cuando hablábamos con otros colegios y nos decían, ¿cuántos integrantes tenés? 57 chicos, nos decían, wow, es impresionante. Que nos surgió esta, o sea, nos emocionó, sobre todo a nosotras que teníamos diciendo, uy, se unirán, no se unirán, les será interesante o no. Que cuando nosotras pasábamos a hablar por cursos con los chicos o también en las reuniones, venían todos, eran muy eran muy responsables. Y también el interés que tenían ellos y ellas era sorprendente para nosotras, porque no es que solamente estamos dos, tipo ahí intentando que vengan, no. Somos todos y todas nos ayudamos para poder formar el centro de estudiantes. Si una no puede, puede el otro. Y cosas así. O sea, es una ayuda que tenemos mutua entre todos los alumnos, sin importar las edades, ni los turnos, porque en nuestro colegio se manejan dos turnos, turno mañana y turno tarde. Uh-huh. Si los chicos de la tarde tienen que venir a la mañana, vienen. Si los de la mañana tenemos que ir a la tarde, vienen. O sea, es realmente muy impresionante el interés que tenemos todos en esto de formar un centro de estudiantes y también dar a conocer muchos derechos que tenemos, que es realmente... O sea, ayer en la marcha éramos 37 chicos. Claro, que eran un montón. Un montón, sí. Y o sea, cuando nosotros creímos que no íbamos a venir muchos y cuando vimos que éramos tantos, realmente fue un orgullo para todos. Y yo le sumaría a lo que plantea la compañera, que también para nosotros es un aprendizaje esto de romper los estereotipos, ¿no? Digamos, una vio participando en estas reuniones, pibes o pibas que les sorprendía que se estén interesados por estas cuestiones, porque hay como, ¿no?, cierta tendencia, digo, la sociedad nos impone esta manera de pensar que al que le gusta el deporte no se va a meter en política, uh-huh, al que le gusta la política no se va a meter en... claro. Como todos nos vamos estancando en algunas cosas y nada, esto de manejarse con agenda propia, uh-huh, me parece que es lo que convoca, digo, que yo sé que acá en la gráfica suena fuerte, ¿no? Con agenda propia, bueno, parece que los pibes y las pibas esto, se manejan con agenda propia y eso es lo que convoca. Claro, claro. Y entre temas cotidianos, ¿hay algo, además de estas reivindicaciones concretas que son las que leíamos, que estaban en el volante, otros temas cotidianos que surjan, tal vez más de las relaciones, cómo se dan entre ustedes, con sus familias, dentro del barrio, también surgen otras cosas de afuera? Digamos, que no sean del estrictamente de la cuestión educativa. Y... como... dentro del centro de estudiantes o de la organización que se dan. Las cuestiones de género, ¿no? Sí, surgen otro, claro, cuestiones de género, por ejemplo. Sí, sí, sucede. O sea, nosotras y nosotros, en el caso de las reuniones, cuando hacemos reuniones realmente hablamos de todo lo que pasó en la semana y hablamos de, qué sé yo, problemáticas que tuvimos adentro del curso o también problemas, claro, que tenemos las mujeres, que qué sé yo, que nos sentimos hostigadas en algún momento, nos molestó alguno que otro comentario, de hacia compañeros como hacia otra persona, de otras personas. Realmente son, en el centro de estudiantes que tenemos, no solamente tratamos los temas de la política y del colegio, sino que también otros temas que también son muy interesantes para todos y es realmente muy importante hablar sobre eso. Bien, o sea, van surgiendo otros temas que laburan en red, podríamos decir. Sí. Bien. Sí, sí. Estamos con Jennifer Vázquez, Ayelen Solís, ambas del Centro de Estudiantes de la Escuela 6 del Distrito Quinto, también con Jordana Secondi, docente, vicedirectora. Viene una movilización fuerte esta semana, que es la Marcha Federal Educativa. La segunda, sí. La segunda Marcha Federal Educativa. ¿Cómo se preparan para eso? ¿Van a estar participando? Obvio, por supuesto. También, como contaba Jenny, convocando, sumando, digamos, profundizando sobre los temas, que es la única manera genuina de participación y de generar conciencia sobre las problemáticas que nos atraviesan. Así que, bueno, nada. Ese día hay paro. Y ese día hay paro. En Ciudad de Buenos Aires, ese día hay paro y movilización. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el paro es del día anterior y, digamos, nosotros venimos en la ciudad con las escuelas en asamblea desde hace una semana, desde el último plenario de delegados de nuestro sindicato, la UTE, el sindicato mayoritario de la ciudad. Uh-huh. Así que, nada, esto, apostando a que el debate, la profundización sobre algunas ideas sea lo que nos convoque a poner el cuerpo el miércoles 23 en las calles, que entendemos que va a ser una también, nuevamente, una marcha multitudinaria. Uh-huh. Creemos que la justicia está de nuestro lado, aunque son justos nuestros reclamos, así que, nada, esperemos ser muchos y muchas. Bien. ¿Algo quieren agregar algo antes de irnos? A Ayelen Solís, no. Jennifer Vázquez. No, creo que ya es suficiente por el momento. Bueno, muchísimas gracias por venir y están abiertos los micrófonos cuando quieran. Dale, muchas gracias a ustedes por darnos el lugar también. Bueno, muchas gracias. Gracias, Jordana, también. No, gracias a ustedes por la invitación. Jennifer Vázquez, Ayelen Solís, ambas estudiantes y participantes del Centro de Estudiantes también de la Escuela 6 del Distrito Quinto, que abarca barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires. También Jordana Secondi, la vicedirectora de la escuela, sobre, bueno, esta movilización que hicieron ayer estudiantes de escuelas secundarias, donde además se agruparon específicamente y llevaron la consigna a los estudiantes del sur, además de la participación de otros. Nos parecía importante tener esta voz y cuáles son también conocer los planteos de las más jóvenes en este caso. Vamos a ir a una tanda. Julián Pelliza está hoy en los controles, en la producción. Tanda y seguimos con más. ¿Estás cansado de caminar oscuras? Sácate los auriculares. Mira hacia adelante. Hay voces. Hablamos de lo mismo. Hay sonidos. Mira hacia adelante. Que no se negocia. Que que no te dejan solo. Ante el apagón informativo, encendé medios populares. No te dejan solo. Radio Gráfica FM 89.3. Hablamos de lo mismo. Inicio espacio publicitario. Si tenés un comercio, anunciá en Radio Gráfica. Comunicate con nosotros al 4139-0172 o 4139-0173. Correos a publicidad@radiografica.org.ar. Radio Gráfica FM 89.3, recuperando el aire. Radio Gráfica TV presenta En Movimiento. En un país que no se realiza. Historias del movimiento obrero argentino. Es imposible que nadie se pueda realizar. Un ciclo de entrevistas a los referentes del sindicalismo argentino. Cada domingo podés ver un nuevo episodio en el canal de YouTube de Radio Gráfica. La organización Vence al Tiempo, una producción de Radio Gráfica TV. Comunicación popular que se escucha, se ve, se siente. En Movimiento. La realidad no se detiene. Radio Gráfica tampoco. Guillermo Moreno. Esto no es el 2001, que tampoco es el 89, que está la suma de los dos y que los que vivieron el 2001 vivieron la mitad de lo que está pasando ahora. Solo la mitad, con lo cual esto es muchísimo más grave. Porque en el 2001 vos tenías un problema del sector externo y ahora tenés un problema en el sector externo más grave que en el 2001. El déficit de cuenta corriente es de 5.5. En el 2001 no pasaba de 4, del PBI estoy hablando. Pero tenés también las condiciones hiperinflacionarias que generó Alfonsín con su déficit fiscal. Estamos en una supercrisis porque la suma de dos crisis no da una tercera crisis, da una supercrisis. Ahora, ¿cómo lo evitamos? Si elegimos un hombre y lo ofrecemos por esas cosas de la vida si es necesaria una transición. Ahora, ¿lo tiene el peronismo como tuvo a Menem, a Adolfo y a Dualde? No. Entonces vamos a entrar en un estado de anomia. Esto significa una hipercrisis. Radio Gráfica, FM 89.3. Comunicación popular en movimiento. Abrir un paraguas en una habitación, pasar la sal de mano en mano, que un gato negro se te cruce o se te instale en la rosada. Toca madera, estamos en la temporada número 13 de Abramos la Boca. De lunes a viernes, de 16 a 18, en programa de la tarde de Radio Gráfica, con la conducción de Mauro Cavallín. Amigos del Jazz Argentino, programa creado y conducido por Roberto Zavalla. Siempre los lunes a las 22, con más música, noticias, reportajes. Dos horas con Zavalla y Amigos del Jazz Argentino. Todos los lunes a las 22, por la FM 89.3, Radio Gráfica. Así como respira el bandoneón, respira Radio Gráfica. FM 89.3, recuperando el aire. Fin de espacio publicitario. Lo que sucede más allá de las fronteras, te lo cuenta Valeria Rodríguez. Sucias y malas. Por Radio Gráfica. 5 minutos. Estamos aquí, Úrsula Asta, Valeria Rodríguez. Y también le damos la bienvenida a Paulo Pereira, del colectivo Pasariño. ¿Lo dije bien? Hola, muy bien, muy bien. Colectivo Pasariño. Bueno, hacemos lo que podemos. Colectivo Pasariño, o Pajarito. Perfecto. De Brasil. Hoy hay una movilización, una convocatoria. Por Lula Libre y también por Justicia por Mariel, que es la chica que asesinaron. Exactamente. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación una vez más, Úrsula, a Radio Gráfica. Y sí, hoy es una convocatoria que el colectivo Pasariño, ¿no?, se suma. Están varias entidades, organismos de derechos humanos, ¿no? O sea, es un llamado más que nada por una emergencia de Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. Vivimos golpes consolidados, claros, ¿no? Una estrategia política bastante violenta en contra los derechos de los pueblos. Y bueno, tenemos que reaccionar. Y, vamos a ir de lleno con eso. También, bueno, son las elecciones mañana en Venezuela. Y esta semana hubo una movilización y una fuerte, reclamo por lo que sucede en Palestina, Valeria Rodríguez. En Palestina, justamente en Palestina, en estas fechas tan importantes, ¿no? Empezamos el Ramadán, los musulmanes. Es una fecha compleja porque siempre para Ramadán hay de este tipo de manifestaciones fuertes en contra de Palestina, ¿no? Esto del tema de las bombas, esto de seguir asesinando gente. Esta semana, como habíamos dicho al principio, hubo una manifestación, una marcha que tiene que ver con esto de el traspaso de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Jerusalén es una zona santa para las tres religiones que están dentro de los territorios ocupados de Palestina. Es de suma importancia porque hay... Las tres son el Islam, el judaísmo y el catolicismo. Y el catolicismo. Las tres tienen, digamos, tanto iglesias como, bueno, el Muro de los Lamentos y la Mezquita de Al-Aqsa para los musulmanes. Y bueno, pasó algo interesante esta semana que tiene que ver con lo que declararon en la ONU. Ya se está hablando de crímenes de guerra, se está intentando... comenzar a pedir a Israel que frene con esto. Vamos a ver si hay más, si se ponen las pilas y de una vez por todas se termina todo lo que está pasando. Y también hubo una reunión importante de los países islámicos, que es la Organización de Cooperación Islámica, que también hizo una reunión importante en la ciudad de Estambul, en donde también hablaron de lo mismo. Y bueno, se está como pidiendo que la ONU se mueva un poco. Claro. Y también se pide la unificación de criterio dentro de lo que son los países árabes, que también es importante, porque en el medio tenemos Arabia Saudita, que Arabia Saudita es, digamos, amigota, por decirlo de alguna forma, de tanto Israel como de Estados Unidos. Claro. Y pasó también algo muy interesante que tiene que ver con lo que va a pasar mañana en Venezuela, que son las elecciones presidenciales en Venezuela. Y el actual presidente Maduro hizo el cierre de su campaña, y dentro del cierre de su campaña, él en ningún momento omitió hablar de Palestina, habló de Palestina. Claro. ¿Por qué? Porque Palestina no es un país aislado. Justamente lo que está pasando en Palestina se puede trasladar a nuestra región. Entonces él lo nombró, y bueno, vamos a pedirle a Juli que nos pase un fragmento de lo que dijo Nicolás Maduro en el cierre de su campaña sobre Palestina. Y llamo en segundo lugar a los pueblos y a los líderes árabes. ¿Hasta cuándo van a ver con desidia la muerte de sus hermanos palestinos allí en la región árabe? ¿Cuándo va a despertar los pueblos árabes y los líderes del mundo árabe? ¿Cuándo van a despertar y van a levantar la voz de dignidad en defensa de Palestina? Ya basta de comunicados oficiales y de protocolos internacionales. Hay que actuar para perseguir y condenar a los asesinos del pueblo palestino. Lo digo como presidente y lo dije como canciller. Ya basta. Se contentan algunos gobiernos en sacar un comunicado oficial. Me perdonan el tono de voz, pero es que por dentro habla el dolor de ver la impunidad con que se masacra al pueblo palestino. Bueno, hay un testimonio importante de Maduro en un posicionamiento sobre Palestina, ¿no? Sobre lo que sucede en ese lugar del mundo. Así es, y justamente recién fuera del aire estábamos comentando que América Latina, si bien no se pronunció puntualmente al respecto, hay países que decidieron ya trasladar sus embajadas a Jerusalén. Uno es Paraguay y el otro es Colombia, que bueno, ya de por sí Santos había declarado que quería hacer una pequeña Israel cuando vino Netanyahu acá a la Argentina. Bueno, de hecho muchos en Colombia dicen es la Israel de América Latina, ¿no? Hay así como un planteo, por supuesto, posicionamientos, ¿no? Lecturas respecto del tema. Recién escuchábamos a Maduro, esa no era un audio del cierre de campaña, pero sí un planteo que tiene él. Tenemos un fragmento del cierre de campaña, no se refiere, bueno, directamente a Palestina, pero sí era parte de lo que sucedía ahora, que decíamos, estuvo Maradona. Sí. ¿Qué, en Maradona lo quiere, en Brasil lo quieren a Maradona? Bueno, si hablamos en términos futbolísticos, no, pero todo lo demás sí lo bancamos. Bien, estuvo apoyando a Lula también. Bueno, estaba Maduro cerrando su campaña con Maradona también. Ponemos un fragmentito a ver de lo que decía Nicolás Maduro. Las elecciones del próximo domingo, como digo yo, son un hecho, serán un hecho histórico, un evento emocionante, histórico, que nadie se lo puede perder. Desde que amanezca el domingo 20 de mayo, estaremos viviendo uno de los días inolvidables de la historia que nos ha tocado vivir en revolución. Uno de los días inolvidables. Y yo lo dije, y así será. El 20 de mayo, llueva, truene o relampague, habrá elecciones presidenciales en Venezuela. Escuchamos a Lee Primera, Yo no sé filosofar. Usted me perdona, don, yo no sé filosofar, pero lo que se me sobra me basta para pensar que me tiene joroba, que de tanto trabajar. Usted me perdona, don, yo no sé filosofar. Yo soy quien levanta el sol, yo soy quien acuesta el sol, y ahora soporto en el lomo, pa' que esté viva mejor. Usted me perdona, don, yo no sé filosofar. Trabajar y trabajar, y no me alcanza ni pa' el sudor, de tanto tragar el humo. Sábados a la mañana en Radio Gráfica. Feas, sucias y malas. De 10 a 12 por Radio Gráfica. mañana, 16 minutos. Bueno, pasamos en este bloque internacional por Palestina. Así por es. Por Venezuela. Hoy hay una convocatoria por, bueno, que mañana hay elecciones en Venezuela, decíamos más tempranito, la convocatoria es en el Parque Rivadavia a la 1:00 p.m, es una convocatoria de apoyo a Maduro para las elecciones en Venezuela que hay mañana, y hay al mismo tiempo otra convocatoria que también tiene que ver con las elecciones, ¿no?, que hay en América Latina y lo que va sucediendo. De hecho, la semana que viene, la otro domingo, son en Colombia, así que vamos a estar hablando de eso también. Pero la otra convocatoria es por Lula Libre, ¿no? Tiene que ver con el hermano país de Brasil, que decinos dónde es la convocatoria, qué hora y todo. Exactamente. La convocatoria es para hoy, ¿no? Uh-huh. A las 6:00 p.m. en Plaza de Mayo, ¿no? Lula Festiva, Latinoamérica en Emergencia. Perdón, ¿Plaza de Mayo o es Parque Centenario? Plaza de Mayo. Ah, hoy, mira, yo me quedé en Parque Centenario. No, hoy es en Plaza de Mayo a las 6:00 p.m. La consigna es que frente a los golpes de Estado, ¿no?, los engaños del marketing electoral y la crueldad del sistema financiero, respondemos ocupando las calles y poniendo en acto la celebración de la resistencia. Junto va a estar ahí Juana Molina, Liliana Guerrero, Juan Falú, Sudor Marica y un montón de otros artistas. Claro, más, es como un festival, ¿no? Va a haber bandas. Es un festival, claramente, ¿no? Cuando tenés ahí el flyer y la invitación, uh-huh, y todo, uh-huh, siempre mucho color, la cara de Lula ahí estampado con flores, uh-huh, y todo. Me parece que está muy bueno que la consigna sea luchar también con alegría, con felicidad, claro, ¿no?, con música. Estamos escuchando a Paulo Pereira, él es del colectivo Pasariño, que son distintos, bueno, brasileños y brasileñas que viven aquí en la Argentina y que han armado este colectivo y vienen participando en distintos espacios. Lula Libre, Mariel Vive, también Anderson Pedro Gómez, que es el compañero que fue asesinado con ella. Contanos quién era Mariel, ¿por qué está tan presente en las consignas? Es muy fuerte, ¿no?, lo que pasó. Bueno, es muy fuerte todo lo que pasa, ¿no?, en Latinoamérica y en Brasil, claramente por el hecho del golpe que vivimos nosotros, ¿no?, judicial, mediático y todo más. Se suma eso, el asesinato de Marielle, ¿no?, la ejecución de Marielle, que era una concejala de la ciudad de Río de Janeiro, ¿no?, una ciudad bastante importante, no solo en el imaginario, ¿no?, cuando, uh-huh, se piensa en Brasil, pero una ciudad política muy importante, que también fue capital de Brasil, ¿no? Cuando tenemos una concejala electa, ¿no?, por el pueblo, que es favelada, lesbiana, negra, mujer, militante de los derechos humanos, ¿no? Es toda una fuerza, es toda una potencia en política y representación. Y la ejecución de Marielle, y esta es la palabra, la ejecución, viene por las manos del Estado, ¿no?, de las milicias paramilitares del Estado de Río, ¿no? O sea, hay toda una niebla sobre su muerte, su ejecución, sobre el tipo de arma que la ejecutaron. Fueron 4 tiros, me parece, ¿no?, directos, frontales. O sea, de una violencia muy fuerte y de un simbolismo y un significado a decir que todos que se levanten, ¿no?, estas banderas van a ser sumariamente ejecutados. Entonces es muy importante que su memoria, que su trabajo, que su presencia siga en el imaginario y la política brasileña como resistencia en este momento, ¿no? Claro. Ella significa básicamente lo que el golpe de Estado quiere ejecutar en Brasil. Que de hecho la ciudad de Río estuvo militarizada ahora por el gobierno de Temer. Sí, está militarizada desde febrero, ¿no?, un poco ahí en la semana del carnaval, sí, con la excusa de la violencia en el Estado. Pero cuando miramos las estadísticas, Río está como la vigésima ciudad más violenta del país. Uh-huh. O sea, sí, de hecho es donde más muertes violentas hay, digamos. Bueno, no es azaroso que el Estado vaya ahí, ¿no?, que lo militarice. Porque en realidad, bueno, tiene que claro, ver a lo que voy es, todo, ¿no? Río no es la ciudad más violenta del país, pero es simbólica y tiene una imagen que va a repercutir en todo el mundo, ¿no? Cuando avanza ahí el ejército, ¿no? Esto, claro, son estrategias del gobierno también de imposibilitar movilización de la gente, ¿no? Uh-huh. De sacar a partir de leyes que permiten reprimir cada vez más las protestas y las manifestaciones, ¿no? Río, San Pablo son capitales políticas muy importantes, una vez que Brasil está muy apartado del país y es difícil movilizar ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces son ciudades en donde en general van a acontecer las protestas en contra del gobierno de Temer. Entonces no es menor que la militarización arranque desde ahí, claro, ¿no? Claro. ¿Las protestas han aumentado desde que está Temer en el gobierno o se mantuvieron? ¿Cómo ves el pueblo brasilero hoy en día? Claro. Respecto a eso. Personalmente, bueno, y evaluando históricamente, no somos un pueblo como el argentino que sale a la calle y que tiene esta presencia y ocupación. Hay resistencia en Brasil, son puntuales, son organizaciones. El ACAMP en Curitiba de resistencia es un modelo, un ejemplo de esta resistencia, de ocupación, ¿no? Y de actos que tiene pasado en todas las capitales. Entonces, sí, en los 30 días de la muerte de la ejecución de Marielle, por ejemplo, no solo Brasil, como sus principales capitales o ciudades, regiones metropolitanas, ¿no? Estamos hablando de un país de 207 millones de personas, ¿no? Claro. Entonces, movilizar y organizar eso demanda también mucho trabajo, ¿no? En el acto en Río, yo estuve personalmente en el acto en Río, que reunió políticos de todo el espectro del campo de la izquierda, por supuesto, ¿no? En un momento clave, que estamos hablando de elecciones en octubre, ¿no? Entonces, sacar el tema electoral y juntarse a discutir estos temas primeros, ¿no? Me pareció muy importante. Claro. Entonces, sí, hay una organización muy fuerte, una movilización de resistencia también muy fuerte para ocupar las plazas, hacer acampes, reuniones, debates, o sea, actos políticos y también artísticos. Entonces sí, viene una movilización muy, muy interesante desde que arranca también, no desde Lula, porque desde el golpe venimos tratando de resistir, claro, ¿no? Claro. Desde 2016 mínimo. Cómo ha pasado el tiempo. Hablabas de las elecciones y además de la movilización, de la protesta, de la solidaridad latinoamericana también, digamos, está la figura fuerte ahí de Lula da Silva, a quien todas las encuestas, si hablamos de eso, pero también el sentir popular pareciera que quieren votar, que sería elegido si compitiera libremente en elecciones como candidato a presidente, lo han metido preso. ¿Qué sucede con eso? ¿Ves perspectivas respecto a que Lula pueda salir? ¿Está difícil? Claro, la consigna de Lula libre me llama mucho la atención y me hace pensar, refletir siempre en el sentido de que Lula libre es garantizar que tengamos elecciones mínimamente democráticas, ¿no? Dentro de un proceso que vivimos un golpe de Estado en Brasil, ¿no? Mediático, judicial y todo más. A partir del momento que se saca la presidenta electa, ¿no? Dilma Rousseff estuvo acá hace un par de días, ¿no? En un acto increíble, bastante conmovedor, ¿no? A partir del momento que se saca esta mujer electa con 54 millones de votos, ya hay una interferencia en el sistema político y la democracia por sí solo. Llevar Lula a la cárcel es la continuidad de este mismo proceso de golpe, ¿no? Inviabilizar, no permitir que Lula pueda disputar las elecciones siendo la principal lideranza del país política, ¿no? La principal lideranza política del país es la manutención del golpe que arrancó, que sacó Dilma Rousseff del poder. Entonces, la consigna de Lula libre es luchar porque tengamos mínimamente elecciones libres en el país. Hay una gran discusión. Los abogados de Lula, esta semana salió un video de uno de los abogados explicando la legalidad de su postulación, que Lula sí puede ser candidato a la presidencia, mismo estando en la cárcel, porque no se terminó los recursos, ¿no? Claro. Hay otras instancias a recurrir, incluyendo el Tribunal Superior Electoral, que es quien decide si puede. Es decir, no hay un fallo claro, es preventivo, como sucede acá en Argentina. Claro, Lula está en la cárcel porque fue juzgado por la segunda instancia, ¿no? La primera fue juez Moro, la segunda instancia los cuatro jueces del STJ, ¿no? Sí. Y bueno, hay otras instancias para percorrer hasta que se declare que es culpado o inocente, ¿no? Entonces, en este momento, según la Constitución brasileña, Lula es inocente hasta que se pruebe su culpa, que se termine todos los hechos y el juzgamiento es inocente. Ahora, aunque Lula pueda ser candidato estando en la cárcel, ¿cuál es, o si la conoces, la estrategia del PT en ese sentido? ¿Lo van a poner igual en la boleta? ¿No va a ir él? ¿Si gana y después queda pre? ¿Qué pasa ahí? Claro, yo estuve esta semana un par de días con un periodista brasileño que vino a cubrir el acto de Dilma Rousseff y charlábamos un poco sobre esto, ¿no? Es un tema bastante complejo, sobre todo cuando hablamos de los tramos judiciales y estas cosas, todos abogados que dicen, jueces, un montón de jueces que se manifiestan, o sea, la justicia en Brasil está politizada, eso es un hecho, ¿no? Eso es muy claro tener en cuenta. Entonces no podemos confiar en esta justicia que vamos a tener de ahí las soluciones. Mantener Lula candidato es el enfrentamiento político y una respuesta a judicialización de la política, ¿no? Tener Lula candidato hasta que se permitan los tiempos, que yo, si no me equivoco, hasta 15 de agosto o algo así, presentan los candidatos y después las chapas y eso todo. Entonces es un proceso en donde hasta que se puede, el último momento, es la única defensa posible que Lula tiene, ¿no? Tomar las calles, ocupar los medios. La prisión de Lula es una forma de mantenerlo callado, ¿no? De que no hable, ¿no? Porque hasta ahora, hoy se cumple 41 días de la cárcel y Lula no puede hablar. Lula no puede recibir visitas. La justicia prohibió Lula de recibir Dilma Rousseff, la presidenta, no pudo visitarlo. Adolfo Pérez Esquivel estuvo en Curitiba, no lo pudo visitarlo. Y así un montón de otras personas más, amigos y todo más. Entonces no es menor, ¿no? La estrategia es que Lula no hable. Porque cuando Lula habla, cuando Lula hace campaña, está hablando con millones de personas que lo apoyan. Claro. Hoy las encuestas le dan el primer lugar en los dos turnos, primero y segundo turno en Brasil. Entonces, la justicia está interviniendo directamente en el proceso electoral de octubre, ¿no? Para mí, el PT va a mantener como estrategia Lula candidato hasta donde pueda, hasta la última hora. Yo no sé si hay tiempo, pero hay un chiste muy... Yo vengo de una ciudad del interior de San Paulo, ¿no? ¿Cómo se llama? Campinas. Campinas. Al lado de Campinas hay una ciudad muy chiquita que se llama Paulínia. Es la ciudad de la mujer de Temer, no es menor, de la primera dama de Brasil hoy, ¿no? Esta ciudad tiene, no sé, ponele 40.000 habitantes. Para Brasil es nada, es un pueblito. Pero es muy, muy rica, ¿no? Porque tiene una refinería de petróleo ahí. Entonces todos los royalties y eso van, ¿no? La ciudad es muy rica. Por eso Temer también está involucrado en todo, ¿no? Qué no raro. Es menor. Esta ciudad tiene un candidato a intendente, ¿no? Que está ahí desde su fundación. O sea, es casi un feudo, que es del MDB, del partido de Temer, obviamente, ¿no? Y él también, la justicia lo prohibió de ser candidato a intendente por la cuarta vez, ponele. Y él fue postergando hasta el último momento de concurrir. Al último momento se dijo que no podría ser candidato, él puso su hijo. Pero como no había más tiempo de cambiar en las urnas la foto y el número, vos en el día de la elección votaba en el padre. Pero ¿quién se elegía? Era el hijo. Ah, pero es una barbaridad. Qué terrible. Es una barbaridad. O sea, vos votabas al padre, pero en realidad iba al hijo. Exactamente. Pero es completamente ilegal. Sí. Del punto de vista de la justicia, es una falla en el sistema, porque legal es. El problema es de la justicia que no tuvo tiempo de cambiar la foto y los números, ¿no? Claro. Se juega en este sistema. ¿Qué pasa respecto de las alianzas que va teniendo el PT de cara a esta próxima elección? Digo, bueno, se resquebrajó con Dilma la alianza más conservadora, podríamos decir, que traía, que de hecho son los que la traicionan, si se puede usar esa palabra. Ahora hay otro marco de alianzas más populares con los movimientos, con otros partidos. ¿Cómo está esa situación? Mira, no hay espacio vacante de poder en ningún lugar, ¿no? Siempre se va a ocupar por alguna corriente, alguna tendencia, ¿no? hoy en Latinoamérica la extrema derecha está disputando de forma muy fuerte este espacio, que por años estuvo alejado, ¿no? Desde los golpes militares, ¿no? Y me parece que viene con mucha fuerza. En Brasil hoy, por ejemplo, el segundo candidato en las encuestas es un exmilitar de la extrema derecha, con un discurso, Jair Bolsonaro, un discurso que no sé cómo nombrarlo, es algo que me da miedo, ¿no? Sí. A todos nos da miedo. Claro. Cuando tiene respaldo de 20% en las encuestas, no es menor, es asustador, ¿no? El arco de alianzas que el PT siempre fue muy criticado porque no habría mano de ser la cabeza de chapa, ¿no? De tener el candidato. Pero también tiene su construcción y su base social, tiene sus votos, tiene su estructura partidaria, diputados, intendencias, concejales, o sea, tiene una estructura partidaria muy grande, ¿no? Sigue teniendo. Uh-huh. Es uno de los más grandes de Brasil, de partido, ¿no? En términos de estructura, de votos también, gobierna estados importantes, ¿no? Gobernó como Bahía, por ejemplo. Uh-huh. El intendente de San Paulo, Fernando Haddad, también gobernó la ciudad. O sea, es un partido bastante importante. Se discute, la gente quiere discutir la sucesión de Lula. ¿Quién Lula va a bendecir? ¿A quién va a elegir? Claro. ¿Cómo fue con Dilma Rousseff? Pero el partido y mucha gente dice, no es hora de discutir eso. Claro, claro. Por el momento sigue el reclamo Lula libre. Recordanos dónde es la convocatoria hoy, Paula. Hoy a las 6 de la tarde en Plaza de Mayo. Están todos invitados, ¿no?, a estar ahí con nosotros por Lula libre. Bien. Y más temprano, en realidad podés ir a las 2, si tenés ganas de hacer un sábado de actividades, a la 1 de la tarde, Parque Rivadavia, la convocatoria por Venezuela. Muchas gracias, Paulo, por venir. Por favor, gracias a ustedes por la invitación y todos invitados hoy con nosotros. Bien, Paulo Pereira, colectivo Pasariño, hablando aquí en Feas, Sucias y Malas, como siempre lo vamos a seguir convocando porque charlamos con él de estos temas también de América Latina. Tanda y seguimos con mucho más, quédate. Inicio espacio publicitario. Una cosa es que te hablen al oído y otra, que te mojen la oreja. Radio Gráfica FM 89.3. Comunicación popular susurrándote en el alma. Queremos oír tu voz, ver tus imágenes. Escribinos tu mensaje. Envíanos un audio a nuestro WhatsApp. Agenda. 15-23-08-79-45. WhatsApp. 15-23-08-79-45. Radio Gráfica. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Saliendo a ver qué pasa en el barrio. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Emiliano, el coafer de las estrellas. Corte, color, manicura. Avenida Patricios, 531. Emiliano, el coafer de las estrellas. Si pensás que el mundo puede ser mejor de lo que es y estás dispuesto a interpelar certezas, te esperamos todos los sábados de 20 a 22 en Radio Gráfica. Y si no, también. De Rocky Freud. La potencia instituyente de los márgenes. Resistiendo con Ideas, un programa de rock. Con bandas en vivo, cine, juegos, tecnología y humor. Todos los sábados de 18 a 20. Con Ewen Guzmerotti, Ezequiel Molina, Lucho Navarro y Fabián Montes. La música que suena y la que va a sonar. Resistiendo con Ideas, un magazine con mucho rock, por Radio Gráfica, 89.3. Unos dicen esto, otros te dicen esto otro. Ninguno entiende nada. Nosotros creemos en lo que decimos. Ante el apagón informativo, salgamos a la calle. Salí a la calle. Luchemos. Lucha. Digamos. Discutamos. Creemos en vos. Radio Gráfica. Ante el apagón informativo, encendé medios populares. Creemos en vos. Radio Gráfica, FM 89.3. Hablamos de lo mismo. Fin de espacio publicitario. mañana, 36 minutos. Estás escuchando Feas, Sucias y Malas. Ha pasado tanto tiempo, finalmente descubrí tus besos. Nos vamos al aire ahora a nuestra compañera economista y le decimos feliz cumpleaños a Sofía Escacerra. ¿Cómo estás? Hola, buenas. Muchas gracias por el saludo. ¿Cómo están todos por ahí? Bien, te digo que con mucha repercusión tu columna, bueno, los pasajes que haces aquí cada sábado hablándonos de cuestiones que, bueno, vamos aprendiendo aquí en Feas, Sucias y Malas, aquí también en Radio Gráfica. Y entiendo que hoy vamos por el G20. Hoy vamos por el G20, así es. Les quería contar un poco a la audiencia, a ustedes y a todos los cumpas que quieran sumar, en qué andan los preparativos del movimiento anti-G20, digamos, ¿no? Históricamente, siempre que ha habido reunión de mandatarios del G20 en los distintos países del mundo, siempre se generan grandes repercusiones con los movimientos antiglobalización, que se les llaman comúnmente, que somos todas las personas que no estamos muy de acuerdo con el mundo que plantea el G20, ¿no? El año pasado fue en Hamburgo, en Alemania, y hubo un gran movimiento antiglobalización con represión bastante feroz por parte de la policía. Esperemos que este año no sea así, que haya una manifestación pacífica de que otro mundo es posible y que otros ideales también pueden llevarse a cabo para poder tener un mundo más igualitario. Claro. Pero lo que quería contar es que, bueno, ayer se realizó, ayer se realizó el primer curso de capacitación respecto de la agenda del G20 para poder empezar a armar cuál va a ser la propuesta que va a lanzar el movimiento antiglobalización en esta cumbre del G20 que se va a llevar a cabo en Buenos Aires para fin de año. Y hoy va a ser la jornada de lucha, donde van a empezar a armar las movilizaciones en sí, ¿no? Toda la logística respecto a las movilizaciones. Bien. Esto se está llevando a cabo en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y para todos aquellos que estén interesados en sumarse o en participar o en informarse simplemente, los invito a entrar al Facebook de la Asamblea Argentina Mejor Sin TLC, que son los que están organizando esta movida. Yo ayer fui a contar un poco cuál es la agenda respecto al futuro del trabajo, que es la agenda que más se está hablando en el G20, y cuál es la postura de los sindicatos respecto de esto. Bien, bien. ¿Cómo influye en el mundo del trabajo, si tuvieras que, bueno, resumirlo un poco el planteo que hacías ayer, y en qué nos implica como pueblo justamente el G20? Bueno, un poco lo que los sindicatos estamos más preocupados es respecto de la precarización, de cómo se está poniendo en tela de juicio el derechos fundamentales, como el derecho a huelga en la OIT. Estamos muy preocupados respecto de que en el G20 quieren llevar una agenda de decir, bueno, es la transformación va a dejar a la gente sin empleo, cuando en realidad nosotros vemos que la preocupación más grande no es la falta de empleo a nivel mundial, sino la precarización que se está dando con el empleo existente. Es cierto que la transformación productiva va a dejar gente sin empleo, pero también va a generar otros puestos de trabajo nuevos que antes no existían. Entonces me parece que el desafío como sindicatos que tenemos que tener de llevar sobre la mesa es, primero, cómo reinsertamos a las personas que se quedan sin empleo en estos nuevos empleos que genera la economía de la tecnología, y el segundo gran desafío es cómo logramos que derechos fundamentales como la jornada de 8 horas no se vean vulnerados teniendo que estar conectados a un celular o a una plataforma 24 horas al día, 365 días al año, cómo lograr que no se precaricen puestos de trabajo cuando el nuevo paradigma es el paradigma emprendedor, donde no hay ningún tipo de sistema de salud, donde no hay seguridad social, donde no hay vacaciones pagas, donde no hay licencias por enfermedades, donde no hay aguinaldo y un montón de otros derechos que hemos sabido ganar con lucha sindical a lo largo de los años. Bien. Respecto de la movilización, ¿hay alguna fecha? ¿Cuándo se realiza la cumbre? Como para saber y ya informarlo. Eso lo están organizando los compañeros hoy, así que en cuanto tenga más información lo vamos a ir comentando a lo largo del año, cómo se viene organizando, seguramente, así que yo les voy a ir trayendo más información, pero hoy en Facultad de Ciencias Sociales durante todo el día van a estar ahí planificando, empezando a planificar lo que va a ser la contracumbre, digamos, que generalmente siempre se hace un espectáculo y demás. Bien. Bueno, hoy de hecho está el Lula Festiva en Plaza de Mayo, para los que tienen ganas de disfrutar un lindo 19 de mayo, está el Lula Festiva, que es el festival que se está haciendo en Plaza de Mayo, no sé si lo han comentado, pero que donde se pide por la liberación del compañero Lula da Silva. Sí, estábamos justamente contando e invitando también a participar, claro. Así. Todo está conectado. Bueno, sí, porque obviamente los compañeros de la Asamblea también van a ir ahí, y normalmente como en la cumbre del OMC y en la cumbre del G20 se van a hacer talleres, se va a hacer un festival. Va a haber muchos movimientos alrededor de todo eso, así que bueno, hoy es la primera jornada de organización y van a seguir muchas otras de cara a fin de año. No sé bien cuál es la fecha del G20, no la tengo presente en mi cabeza en este momento, pero sí sé que es para fin de año, así que bien. Tenemos tiempo. Sofía Escazarra, muchísimas gracias, te mandamos un enorme abrazo y que bueno, disfrutes tu día de cumpleaños. Un abrazo. Un abrazo muy grande a ustedes y muchas gracias. Sofía Escazarra, precalentando la llegada del G20, es la convocatoria de la, bueno, anticumbre del G20, sobre la cual te vamos a estar informando justamente respecto de todo lo que se discute y la agenda de los movimientos con la llegada de, bueno, el G20 que aterriza en la Argentina. Información nacional. Internacional. Música. Entrevistas, el análisis y tu semana informativa. Feas, sucias y malas. Sábados de 10 a 12 por Radio Gráfica. Los controles, Fede Bizar se sumó a la producción. Sora, traidor, Sora. Te proponemos cumbia en este fragmento de Feas, Sucias y Malas. Y ahora vamos con la información gremial de la mano de Leonardo Martín, de Sindical Federal. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Úrsula? Bien. Está Valeria por ahí también. Hoy no pude escuchar. Lo que sí tengo para decir muy claramente es, digamos, por favor, habría que mejorar un poco la producción, Que hay que mejorar Fede Bizar en la producción, mira. ¿Qué va a hacer? Es lo que se consiguió, ¿no? Pues, no, bueno, pero ahora sabemos que él sabe de deporte y de fútbol, no sé si nos va a entrar porque estamos hasta las 12, no nos queda mucho tiempo, pero si no, podríamos consultarlo. Usted también, Leonardo Martín, mundial, sabe de fútbol. Claro, que hable del Mundial. Que hable del Mundial, sí. Bueno, a ver, me meto en el tema sindical, ¿no? Semana, como todas, ya esto es habitual, es lo que decimos siempre, quizás somos un poco redundantes, pero son todas semanas básicamente con muchos conflictos, con cuestiones en CGT que ya empiezan a visualizarse de mejor manera de cara a futuro, de cara a lo que va a ser la reorganización de la CGT, y después también, interesante como para ir planteando lo que va a ser la movilización del próximo 25 de mayo, ¿no? Una claro. Movilización en el marco de la multisectorial federal que va a ser sobre la avenida 9 de julio y que promete ser muy muy convocante, ¿no? Todavía no está definido como cuál va a ser exactamente la característica, al igual algo vamos a contar, pero sí que seguramente va a ser muy masiva. Bien, ¿hay distintos gremios convocando también al 25? Mirá, se da en el marco de lo que es la multisectorial federal, esta convocatoria el 25 de mayo, con esta idea de que la patria está en peligro, ¿no? Una fecha tan simbólica como es la conformación del primer gobierno patrio, del primer gobierno criollo, bueno, creo que además tiene un simbolismo extra, ¿no? Uh-huh. En este momento, claro, con las políticas que se están llevando adelante, con lo que es la vuelta al Fondo Monetario Internacional y la entrega de soberanía que implica esa vuelta al Fondo Monetario Internacional, el 25 de mayo evidentemente toma una característica especial. En carácter de la multisectorial, algo similar a lo que se movilizó el 21 de febrero pasado, donde esta multisectorial la integran la Corriente Federal de Trabajadores, está allí también Sindicato de Camioneros, está también la CTA de los Trabajadores, que dirige Hugo Yasky, CTA Autónoma de Pablo Micheli, pero también están este actor tan fuerte que hoy está pisando cada vez más fuerte, que son las organizaciones sociales, ¿no? La CETEP, la Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie, que movilizan muy fuerte. Después también organizaciones que nuclean a cooperativas, a pequeñas y medianas empresas, a clubes de barrio. Y esto también bajo el manto de la Iglesia, ¿no? Con un trabajo de la Iglesia impulsando y apoyando, intentando unir y dar mayor volumen político, porque también está la Iglesia detrás de toda esta movida del 25 de mayo. Bien. Así que yo creo que lo que va a haber es una movilización muy fuerte sobre la avenida 9 de julio. Va a haber un escenario frente al obelisco mirando hacia el sur. Allí lo que se planea es que haya algunos números artísticos, de qué manera extraña decirlo, que haya así algunos recitales. Todavía lo que no está claro es si va a haber oradores, quiénes van a ser los oradores, cantidad, eso no está definido. Muy probablemente ya haya un panorama bastante más claro el próximo lunes, cuando en lo que es la sede del Sindicato de Obreros Curtidores, de por la mañana hay una reunión y allí se irán afinando algunas cuestiones organizativas. Bien. Leo Martín, hubo una foto esta semana, imagino que sabés de cuál te estoy hablando, que es la de Pablo Moyano y Sergio Palazzo, bancario y camionero. ¿Qué sucede con eso? ¿Hay un marco de alianza tejido? ¿Van a ir a discutir la cúpula de la CGT? Sí, la idea, y esto lo anunció Pablo Moyano en esta foto que ha circulado muy de manera intensa durante la semana, de Pablo Moyano y Sergio Palazzo, que lo que se plantea acá es ir a disputar la CGT en el Congreso que se va a realizar el próximo 22 de agosto, ¿no? Un Congreso donde se van a elegir nuevas autoridades y donde, en principio, se descuenta que va a quedar un solo secretario general, pero también allí hay todo un rearmado de lo que tiene que ver con el Consejo Directivo, ¿no? Que son muchos cargos los del Consejo Directivo, así que ya empiezan a mostrar las cartas algunos de los actores que quieren participar de esa demonormalización, vamos a decirle, porque bueno, el triunvirato, por lo cierto, hoy está políticamente ya, políticamente, sin legitimidad, acabado. Y en esta pugna por la CGT, por un lado, hoy creo que tenemos a Héctor Daer, que tiene el apoyo de gremios muy, por lo menos numéricamente importantes, hablo de los gordos, los denominados gordos, independientes, después también, aparte de 62 organizaciones, y por otro lado se presenta este bloque donde está Pablo Moyano, donde está Sergio Palazzo, titular de la Asociación Bancaria, y donde podemos allí, digamos, visualizar a los sectores que vienen planteando una mayor confrontación con el gobierno de Mauricio Macri, que rechazan la reforma laboral, estas tres, digamos, leyes que ha impulsado el gobierno nacional, que también rechazan fuertemente lo que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la política desindustrializadora. Fue un poco intempestivo, de todas maneras, este lanzamiento, ¿no? Bien. Creo que algunos también quizás los haya tomado un poco de sorpresa, ¿no? Pero lo cierto es que más o menos está dentro de las expectativas que había sobre los sectores que van a pugnar por CGT. Falta ver qué va a hacer el MASA, falta ver, por ejemplo, Sergio Salce, que tenía aspiraciones, ¿no? El dirigente ferroviario. Veremos Piglianelli, también Desmata, que en algún momento no dejó trascender que podía llegar a interesarle participar de esta unificación y esta normalización de la CGT. Todavía faltan 3 meses, digamos, que es poco, pero al mismo tiempo es bastante en este contexto tan vertiginoso. Bien. Leonardo Martín, muchísimas gracias por este informe y lo esperamos entonces el sábado que viene. Sí, sí, hoy algunos problemas inconvenientes para solucionar, se me complicó, pero el próximo sábado allí estaremos. Bueno, no le vamos a preguntar qué le pasó así, no lo deschavamos, no hay ningún problema. Quedamos no, así. No, no hay problema. No sí. Tengo nada para ocultar, a mis oyentes no les oculto nada. Lees a Leonardo Martín todos los días en sindicalfederal.com.ar. Un abrazo enorme. Feas, sucias y malas. Feas, sucias y malas. Malas. Sábados de 10 a 12 por Radio Gráfica. Malas. Feas, sucias y malas. Mañana 51 minutos, seguimos aquí con Paulo Pereira. Está Fede Bisser en la producción. Fede Bisser quiere venir un segundo, nos habla del mundial, me dice que no. Venga acá, Fede Bisser, 5 minutos en Feas, Sucias y Malas. Una maravilla, mire lo que le va a pasar. Él es participa del programa Abrí la Cancha, que está de lunes a viernes a las 8 de la noche. Ahora le vamos a preguntar bien si estoy diciendo bien la información. ¿Usted es seguidor del Mundial de Fútbol? ¿Le gusta? Sí, sí, cómo no, ¿no? Como todo brasilero, no nos puede no gustar el fútbol. Bueno, se supongo que sí. Es un estereotipo lo que estoy diciendo, está mal. No, pero bien, es así, ¿no? Hay un poco de verdad en todo eso, ¿no? Yo soy fanático, culpa de mi papá, así que bueno. ¿De qué equipo es? Yo soy de una ciudad que se llama Campinas, interior de San Pablo. Ajá. Y ahí tiene un equipo que se llama Ponte Preta, que es un equipo muy importante. Muy bien. Bueno. ¿Y aquí en Argentina de alguno simpatiza? No me voy a entrar en problemas acá, ¿no? Bueno. Está bien, me parece bien. Fede Bisser, ¿qué tal? Bienvenido. Bom dia. Bom dia. Había que estar a tono. ¿Cómo les va? Buenos días. Buenos días. ¿Usted de qué cuadro es? Sarmiento de Junín, al igual que el señor Carlos Zaira. Conductor de Abrí la Cancha, 8 de la noche, de lunes a viernes, ¿verdad? De 20 a 21, lunes a viernes, domingo de 22 a 0. Muy bien. Bueno, ¿cómo nos va a ir en el Mundial? ¿Usted qué le parece? ¡Qué complicado! Hablo de Argentina, por supuesto, después podemos hablar de Brasil, para ser inclusivo. A ver, futurología es muy difícil hacer. Argentina llega con lo justo a este Mundial, llega con muchas dudas, muchas preocupaciones. El lunes, pasado mañana, San Paolo iba a dar la lista de los 23 jugadores que van a ir a Rusia. Recordemos que ya están los 35 preseleccionados. ¿Por qué la diferencia de los 35 y los 23? Bueno, en caso que se lesione alguno de los 23 jugadores, puede entrar aquel jugador que esté dentro de la lista de los 35. ¿Cómo le va a ir a Argentina? Tiene un grupo, no diría que accesible, ha tenido grupos más fáciles en mundiales anteriores. El grupo de la primera parte. ¿Cómo Así se llama es. La primera parte? Grupo, fase de grupos. Fase de grupos. Octavos de final, cuartos, semis y final. Va a estar compartiendo grupo con Croacia, que a priori es el rival más complicado del grupo europeo. Va a estar compartiendo grupo con Islandia, que va a tener su primera participación mundial. Se puede decir que es como el, no diría que el cuco o el fantasma, pero es un rival que poco conocemos acá en Argentina. Claro. Que dejó afuera justamente a Croacia de pasar directo al mundial. Croacia clasifica al mundial por medio del repechaje, porque Islandia sale primero en su grupo. Y también lo vamos a tener en el grupo a Nigeria, un viejo conocido que a Argentina le ha tocado en varios mundiales, que generalmente le ha ido bien, pero que tenemos un antecedente muy cercano, que es la derrota en el amistoso 4-2, que pone, bueno, un margen de duda. Pero si vamos a la lógica, Argentina tendría que pasar el grupo. Primero, segundo, tendría que pasarlo. En octavo de final, la lógica indica, recordemos que poner el fútbol no es como el tenis, donde uno dice, bueno, si juega el número uno del tenis contra el número 100, de 99 partidos, 98 lo gana el número uno. Bueno, claro. Fútbol, sabemos que la lógica no va mucho, pero podríamos cruzarnos con Francia o con Perú, rivales muy difíciles. Francia, uno de los candidatos, y Perú, por ser una selección sudamericana, también implica cierto riesgo para el equipo de San Paolo. Y ya después, lo que pase en cuartos, semis y final es mucho camino por recorrer y muy difícil, muy difícil de descifrar. Claro. Bueno, o sea que si pasáramos a octavos, nos toca o Francia o Perú probablemente. Probablemente, así es. Pero particularmente, y creo que mi generación tiene mucha fe y mucha confianza en este equipo. Algo que hablando en abrir la cancha con los compañeros de mayor edad, las generaciones que tienen 40, 50 años, no tienen esa esperanza, esa fe que tenemos los jóvenes en esta selección argentina. Bien, ya que tenemos aquí al amigo de Brasil, no podemos no hablar de fútbol. ¿Usted cómo lo ve al equipo brasilero? Candidatazo, número uno a llevarse el Mundial. Bien, Paulo, usted... Me alegro. Bien. Vamos a dejarlo ahí. No voy a decir Maradona o Pelé, no, lo voy a dejar ahí. Pero bueno, ahora está Neymar o Messi, podemos decir, ¿no? Está bien, Neymar está jugando, ¿no? Así yo es. Yo no, de fútbol no manejo. Sí, sí, Neymar, Neymar es la... está apartado por el tema de salud del PSG, ¿no? Pero... Para el Mundial va a llegar sin problemas. Para el Mundial, sí. Va a llegar sin problemas. Por eso está apartado incluso, ¿no? Para que se vaya entero al Mundial. Siendo una de las figuritas de Brasil, la más importante, pero Brasil tiene un equipazo desde que lo agarró Tite, que se reencontró con el fútbol histórico de Brasil. Y es un equipo que, no te digo que mete miedo, pero que es de respetar. Y sin duda no lo queremos cruzar en octavos ni nada de eso. No, porque está del otro lado de la llave. Se puede cruzar en la final, pero sí es un gran candidato a llevarse al Mundial. Las voces que no escuchás en otro lado están los sábados a la mañana en Radio Gráfica. Feas, sucias y malas. De 10 a 12 por Radio Gráfica. Imperialismo. A nosotros no nos puede venir a decir cómo nosotros como Venezuela no tenemos que hacer nuestras cosas, cómo tenemos que vivir. Llegó Chávez realmente y nos vino, nos abrió los ojos. Yo era una de las miles de estudiantes que quedaban flotantes. Hoy por hoy tengo un título de bachiller, tengo un título universitario, soy técnico superior en administración. Tengo mi casa, mis hermanos, mi madre con 76 años, tiene 3 años recibiendo su pensión. ¿Qué más le puedo yo pedir a la vida? Cumbia guerrera, cumbia gualichera. Porque aquí si hubiera dictadura, no se hiciera lo que se hace. Hay expresión libre, cada quien opina a su manera. Y allá yo soy colombiana, no lo niego. Y allá cuando yo salí desplazada, nadie me extendió la mano. Y me vine a trabajar a Venezuela y aquí me recibieron con los brazos abiertos. ¿Por qué? Tengo dos países que amo, Colombia y Venezuela. Pero si me ponen a escoger entre Venezuela y Colombia, me quedo con Venezuela. Voy a seguir moviendo todo el tiempo. ¿Qué escuchábamos, Vale? Estábamos escuchando audios de gente venezolana que, bueno, este domingo va a votar. Le mandamos mucha fuerza a nuestros hermanos venezolanos para que, bueno, continúe la revolución porque, bueno, es la luz que tenemos solamente en Venezuela, que bueno, es lo que nos alumbra a todos. Así que vamos para adelante, Maduro. Siempre decimos aquí, no somos neutrales. Saludos a Martín Bravo, Ivón Raquel Martínez Suazo, Zagaya Sa Alvear, también Alexis Bremer. Estuvo en los controles Julián Pelliza, también en la producción y colaborando hacia el final el amigo Fede Bizar, que lo escuchaban recién hablando del Mundial. Paulo Pereira, gracias por venir y por compartir este día con nosotras. Muchísimas gracias. Vale Rodríguez, hasta el sábado. Nos vemos el sábado. Ramadán Mubarak a todos los musulmanes. Bien. De todo el mundo. Un fuerte abrazo. Quien te habla, Úrsula Asta. Ya te quedas con la continuidad. Arranca Luces de Bar y a la 1 de la tarde, ¿en qué nos parecemos? En el barrio, no me importa si me para el comisario, voy a seguir poniendo todo el